Bien, seguimos escuchando a Flor Croce en Flor de Banda en este momento, cuando ya son las 9 de la noche, justo, exacto. No sé si Milton sigue el recital o hay pautado una cantidad de temas por banda. Escuchando a Flor de Banda, no se sabe la cantidad de temas, como hay bandas que tienen temas más largos y otros más cortos, según el tiempo de los temas, si bien hay un tiempo determinado. Ahora que lo tenemos a nuestro compañero Andrés Núñez, que estuvo en el escenario con la banda Escape Libre, sí. Él tiene toda la data ahí. ¿Cómo estuvo eso, Andrés? Buenas noches. 20 minutos. A ver ahí. Ahora sí. No. Ahora sí. Bien. ¿Qué tal? Bien. 20 minutos era la respuesta. Bien, 20 minutos por banda, bien. ¿Qué tal la actuación de Escape Libre? ¿Cómo lo sentiste? Bien, me gustó. Estos eventos, bueno, siempre hay buen sonido, hay buena onda. Es lindo, viste, siempre tocar acá, está bueno. Aclaramos que André, bueno, es compañero de nuestra casa, es operador de la radio, productor, pero también es bajista en la banda Escape Libre junto al autodenominado Gordo Rebelión. Lo conocemos así, pues no conocemos su nombre, digamos, de documento. No, yo creo que la justicia lo debe conocer así también. También la justicia lo conoce como el Gordo Rebelión. Nadie sabe el nombre. El Gordo Rebelión, que también hace comentarios en las transmisiones de fútbol que hacemos desde Central cuando toca de local. Bueno, un poco de todo hacemos todos acá. ¿Viste? Bueno, el próximo domingo es el último partido. Exacto. Venimos bien del último partido. Bueno, seguimos escuchando a Flor Croce en Flor de Banda. Cae por encima, pero si no las pisas, algo las derriba. Buscas un buen suelo, no tendrás por qué subir. Sobre 100 tierra voló, tanto voló que en su sala sentía un fuerte dolor. Le pregunté a la cigüeña, ¿cuál es la tierra mejor? La tierra donde se nace, a punto me contestó. Ahí escuchamos a Flor de Banda, en este momento cuando son las 21.07, momento en que habitualmente en la noche de la radio escuchamos el programa Contra la Pared. Está Daniel Berretón, nuestro compañero, acompañándonos aquí en esta mesa de exteriores. Y la música sigue en el escenario. Llegar a la orilla y allí descanso. Busco, llego, me siembran y crezco. Me cortan y muero y en la tierra desato. Tomé clases para tener un jardín florido, florido y abundante, lleno de flores radiantes. Hago lo que puedo desde mi subsuelo, solo que esta vez pienso llegar al cielo. Que yo veo tus señales. Que yo veo tus señales. Que yo veo tus señales. Son de humo, pero son todas. De humo, pero son todas iguales. De humo, pero son todas. En este gran gallinero, en donde todos te miran sediento, en donde nadie te duda en la soga, en donde siempre soy la más rompebola. Buena querida, estás en lo siento. Ya me dijiste, no hables más con los muertos. Yo veo tus señales. Que yo veo tus señales. Y agradece uno de los locutores a Flor Croci, con Flor de Banda, que bueno, están presentándose en este momento, ya culminando su actuación en este cronograma de música que se ha previsto para ir haciendo esta vigilia, aguardando la medianoche y ya estar más presentes que nunca en el 2 de abril. Esta vigilia, el 1 de abril, mañana a las 18 horas, como todos los 2 de abril, valga la redundancia, disculpen la repetición, se hace el acto en el cenotafio ubicado al frente del monumento, donde está el recordatorio a todos los caídos en Malvinas, y que todos los años se hace así, todos los 2 de abril a las 18 horas, el acto oficial de los veteranos y excombatientes de Malvinas para recordar lo que fue esta fecha. Estamos ahora con nuestra compañera Marcela Bazán, que bueno, estuvo haciendo algunas notas también, como anticipaba en su salida anterior, hablando con la gente y también ilustrando un poco con testimonios lo que significa estar en un día como este, acompañando a los combatientes, recordando los caídos. Marcela, estuviste bueno recorriendo el lugar y vamos a ir escuchando algo de lo que fuiste hablando con la gente. ¿Con quién, por ejemplo, ahora vamos a escuchar? Orgullo de nuestra ciudad. A ver, ahí está. Estuvimos escuchando a dos jóvenes estudiantes que a la tarde estuvieron hablando al público con micrófono, contando una narración que le hicieron a los excombatientes en un taller literario. Una de ellas es una joven estudiante de historia, y le parece que por lo que vivimos nosotros los argentinos en esta guerra, en esta triste guerra, ¿no? La atravesó mucho y es importante investigar y conocer un poco más. Por ese motivo ella está investigando y a la vez hizo esta palabra, que como era un texto largo no lo leímos, pero sí está, la idea de por qué ella hizo esto. Bien, lo escuchamos ahí. Ahí tenemos un problemita para poder reproducir el audio. A ver, ahí está. A ver, retrocedámoslo. Ahí está. Hola, quería que nos cuente un poquito que por qué vinieron esta tarde tan especial en la vigilia de los excombatientes y qué es lo que traen para compartir. Bueno, yo vengo todos los años siempre a la vigilia y este año, a partir de un taller de literatura que hago en el Club Festejos, me tocó participar, estar más protagonista. Y nada, con mi compañera Brenda escribimos dos textos relacionados con la fecha. Bueno, nos parece importante, bueno, a mí en lo personal yo estudio historia, profesorado de historia, y me parece importante que esta fecha toda la comunidad se haga presente de alguna manera, ya sea viniendo o participando en las carpas, porque nada, me parece importante aprender la historia y reaprender la historia siempre, y como con la aplicación móvil lo podemos ver que vamos añadiendo cosas de ahora, pero para entender el pasado, y está buenísimo. Bueno, ¿y vos? Bueno, yo al igual que mi compañera vine para ponerle este verano. ¿Veterano? Sí, para el taller de reflejos, y expuse mi texto. Es algo que hacemos, que nos llaman para los distintos talleres y usamos nuestra llanita de arena para eso. Claro, ¿y vos tuviste que investigar para escribir sobre este tema o cómo te salió? No, me salió por una cosa más o menos personal, y no por un familiar combatiente, sino algo similar, y ahí expuse. Depende, el sentimiento de cada uno plasmado acá. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, Marcela, ahí ya escuchamos estas voces, estos testimonios, contando un poquito sobre lo que le habías planteado y que relataran. Tenemos también otras voces que escuchar. Sí, también se pasó en la tarde tres veces el documental que el año pasado los excombatientes con una investigadora y realizadora audiovisual hizo un documental que se llama ¿Qué tienen en la cabeza? Sí, lo que teníamos en la cabeza. Ahí está. Entonces, bueno, la verdad que fue muy emocionante las tres veces que lo pasaron con mucho público. y este es el testimonio de cuatro excombatientes que a partir de la música ellos cuentan y relatan todo lo que han vivido. Y bueno, así que ahí la compañera nos va a contar un poquito. Bueno, buenas tardes, queríamos que nos digas tu nombre y el nombre del documental y además, bueno, de qué trata y por qué elegiste esta temática. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jimena Chávez, soy la directora del documental Lo que teníamos en la cabeza, que habla sobre cuatro testimonios de ex soldados combatientes de la ciudad de Rosario, que están, o sea, y el hilo conductor del documental es la música que escuchaban antes, durante y después de Malvinas, y eso lo que me permitió es entrar en sus infancias, en su adolescencia y hablar el post Malvinas. Y bueno, es un documental bastante sentido, hablan mucho de a qué se aferraban estando allá, qué era lo que hacían antes de ir a la guerra, que cómo eran de pibes, su familia. Un excombatiente, hay uno de Corrientes, que nos cuenta otra realidad. Todos, bueno, son cuatro realidades muy distintas y muy sentidas. La verdad que es un documental que te conmueve. Si lo pueden y lo quieren ver, mañana a las 10 de la noche por 5 RTV lo van a estar pasando. Canal 69. Canal 69. Bueno, ¿y qué sentiste vos en todo este trabajo? Y si es la primera vez que lo están viendo, que lo pasan, ¿no? Es, si es ahora recién la primera vez. No, este documental se realizó el año pasado, se estrenó en el parque, en el ex batallón 121, que ahora lleva el nombre de Héroes de Malvinas, y se presentó allí adelante de 60.000 personas. Se realizó el año pasado este docu y después se pasó en El Cairo y en Arción. No me recuerdo qué otra cosa me parece. ¿Y qué sentías vos cuando hiciste esto? La verdad que hacer este documental para mí como realizadora fue un antes y un después. O sea, ahora no me puedo despegar de la causa Malvina y sus historias me atravesaron pero muy adentro y la verdad que nada, es algo difícil de explicar, ¿no? Una vez que conoces a un excombatiente no volvés a hacer lo mismo. ¿Y qué devolución tuviste de ellos? Ellos están muy contentos, este año se va a empezar a rotar en todas las escuelas, va a estar en internet y bueno, ellos están muy orgullosos, la verdad que lo que yo quería hacer, tengo 33 años, por eso un poco puse la música como hilo conductor del relato, para que atrape mucho a los jóvenes. Aparece Pablo Pino, Celio Razo, aparece Mirta de Regreso. No. Bueno, aparecen varios músicos y bueno, y eso atrapa mucho a los jóvenes. Lo han visto de todas las edades y a todos los conmueve, les llega y se van muy contentos. Bueno, muchas gracias. No hay problema. Bien, ahí escuchamos a Jimena Chávez contando un poco la realización de este documental llamado Lo que tenemos en la cabeza. Y recuerden, mañana 10 de la noche en 5RTV, el canal de la provincia de Santa Fe, Marcelo. Sí, exactamente. Recordemos de nuevo, porque la verdad que es un documental corto, emotivo y muy interesante. Bueno, y ahora vamos a escuchar la palabra de un excombatiente, Daniel Castillo, que también es protagonista de este documental y es un excombatiente que vive acá en Rosario. Bueno, estamos con Daniel Castillo, excombatiente de Malvinas, y él nos va a contar un poquito, después de 37 años, siguiendo acá en Vigilia, en Rosario, en el monumento a las Malvinas, a los héroes de Malvinas, ¿qué sentimiento le atraviesa en este momento? Hola, ¿cómo te va? Sí, mi nombre es Daniel Castillo, como lo dice acá la señora. Bueno, decirte qué es lo que significa para nosotros. Bueno, hoy es una vigilia, una conmemoración, que estamos a pocas horas de que sea 2 de abril, ¿no? Pero el orgullo, la felicidad que tenemos, como siempre, que hoy nos juntamos con el pueblo, con los jóvenes, a poder rendirle homenaje a los verdaderos héroes que son los que quedaron en Malvinas, los que custodian nuestra isla. Ese es el orgullo inmenso y poder disfrutar, como siempre, como toda la vida, desde el 82, hace 37 años, como dijo ella, que es el pueblo el que nos pone el pecho, nos puso el hombro siempre y que nunca nos abandonó. Quizás en el momento peor de nuestra vida, que fue dura, fue crítica y fue muy fea, como para el veterano, como para la familia, las mamás que han perdido sus hijos, que han entregado a la patria, a los padres, hermanos y algunos también algunas esposas. Y a esas personas que siempre han luchado por tener un reconocimiento, aunque sea un cariño, el único que nos dio cariño y nos respaldó fue el pueblo. Por eso cada gesta, hoy que se va a cumplir, estamos a pocas horas de cumplir los 37 años, rendirle homenaje a nuestros verdaderos héroes, que son los que quedaron en Malvinas, es algo, una sensación rara, decirte rara, porque una alegría, por ahí una tristeza, un poco por ahí medio congojado por de juntar con los compañeros y con gente, que compañeros que a veces no nos vemos en todo el año, y siempre hay una charla y recordar y te trae recuerdos de hace 37 años o con algunos compañeros. Pero sabes que hoy, ya superando, tratando de superar todo eso, sentimos un orgullo y poder estar juntos y conmemorar, traer a la memoria, a nuestros corazones, aquellos compañeros que están allá, que están cuidando nuestra isla. ¿Ustedes se sienten acompañados con la gente común, con el pueblo? Yo, en realidad, como todos, siempre lo dijimos, no es una sanata. Que el pueblo estuvo siempre al lado del veterano. El pueblo siempre nos apoyó. Cuando tuvo que llorar por nosotros, lloró, quizás sin conocer, sin que sea familiar. Pero el pueblo argentino tiene un sentimiento, un corazón inmenso. Y cuando se trata de la patria, hoy lo vemos, del sufrimiento que creo que está sufriendo todo el pueblo y la gente más humilde. Pero esta gente quizás hoy acá, como vos ves, a lo mejor tienen para el boleto de un colectivo y se vienen a estar con nosotros. Decime, ¿cómo no nos van a sentir el orgullo que tenemos de esa gente? A veces por eso, cuando hace frío y tenemos que salir a llevarle un plato caliente de comida, no hay duda, tenemos alegría por poder acompañar a la gente y darle humildemente lo que uno está al alcance nuestro, ¿no? Por eso cada día es agradecimiento al pueblo. ¿Y qué le diría al gobierno nacional? Que me parece que, como que no le interesa demasiado las Malvinas, o ha demostrado un poco de desprecio hacia todo lo que implica con la recuperación, por supuesto diplomáticamente, pero ¿qué le diría? Yo creo que todo el pueblo la tiene clara. Tenemos hoy actualmente un gobierno que de soberanía cero está entregando nuestra Patagonia, la pesca y Malvinas, es lo que significa todo, tanto el norte, los bosques, nos están llevando el cobre del norte, nos está llevando el tema de la pesca de los hielos continentales, ya vienen por el agua. O sea que es un país que yo a veces no sé si es un presidente argentino que tenemos, porque te da duda, hasta dudas de que esta gente que tenemos y gobernando, para ellos está todo bien, cuando tenemos un pueblo carenciado y tristemente muy mal, muy dolido y muy mal económicamente. O sea que es tristemente una tristeza. De este gobierno, puedo decir, nosotros cero, como fueron todos los gobiernos políticos, pero al menos antes podíamos pelear y ser escuchados del tema soberanía, poder afrontarlo y de alguna forma u otra, pero dependía. Pero hoy, tristemente, es cero, cero malvinista. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Empecé a salir, yo vine, yo que te juega. A los culos más sonar, con una tranquila canción. Bien, ahí estábamos, nos quedó un pequeño bachecito, perdón, pero bueno, el fragor de la cuestión técnica también, y la emoción de estar celebrando con toda la gente acá, hace que por ahí perdamos de vista algunas cositas. Pero bueno, realmente el testimonio de Daniel Castillo, impresionante a esta hora, como para saber, también conocer en voz propia lo que fue vivir esa fatídica guerra de Malvinas. Leo Encina, ¿quién está tocando en el escenario? Están los amigos de Farolitos arriba del escenario principal. Estuvo también el compañero de otra banda también en el saxo. La gente que está acompañando, que se está arrimando, que se está acercando. Está sonando Farolitos y suena de lo mejor, Roberto. Sí, señor, sí, señor. A ver, Dani, ponemos un poquito de Farolitos.